están empatando 0-0. Marcador que presenta Simanco al primer tiempo. Le quedan 8 minutos. Ataca el equipo uruguayo. Arremete. Remata Vecino. Rebotó. Va Valverde. Pegó en el palo. Viene el gol. Gol, sí. Gol uruguayo. Valverde. Que tiene en forma genial la pelota. Pegó en unos postes. Volvió al campo de juego. Y entró como una saeta. El hombre de Real Madrid, Valverde. Estaba hiper concentrado. Un gran tiro. Reventó uno de los postes. La fue a buscar. No se quedó paralizado, ni mucho menos. Formidable Valverde con el disparo a derecha. La pelota rebota en el ángulo, entrando el propio Valverde y arrojando la pelota en acción corta. Pasó a ganar el equipo uruguayo con gol del capitán Valverde. Al primer tiempo le quedan 7 minutos. 100% de efectividad. La primera vez que Uruguay se desprende, que Valverde se arrima al área rival, llega esta volea, este remate, el rebote y luego la definición del capitán celeste en una situación donde Uruguay prácticamente no había generado. La trepada por derecha frente a un conjunto nipón que había tenido mala pelota pero que tampoco había llevado gran peligro contra el arco de Rochet. Partido cerrado, lo abre Valverde en Uruguay. Habitat, hacemos la vida más fácil.